gracias por atendernos. Buen día. Buen día, Carlito, a usted y a la audiencia. Bueno, capitán, las novedades del fin de semana queríamos saber. Sí, el día sábado de la mañana se recibió una denuncia al ciudadano Bustingorri Daniel, quien expresó que autores ignorados el viernes a la noche ingresaron a un depósito en calle Bozán, sustrayendo un dinero en efectivo de un vuelto que había quedado en uno de los escritorios dentro de ese galpón. Este hecho motiva la instrucción de actuaciones caratulada a robo, dando su intervención, como de costumbre, a la fiscalía local, habiéndose llevado a cabo las pericias pertinentes. Eso sería en lo que respecta a robos. En el día de ayer fue demorado un joven de 20 años de edad de la localidad de Azul, el cual se hallaba en este medio y se contactó que él mismo poseía pedido de oración de paradero del juzgado de paz de esa localidad por una causa que se le siguiera en su momento por infracción a la ley 8031, habiendo recuperado a este joven en libertad una vez que se llevaron a cabo las diligencias pertinentes. Bueno, hasta ahí las novedades, entonces. Eso serían las dos novedades rescatables del fin de semana, Carlito. Capitán, muchas gracias por el contacto. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.